este momento estamos con Marcela de la Asamblea Popular por el Agua. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, Marcela, han acompañado, ¿no?, toda esta lucha desde el comienzo. Bueno, ¿cómo ha sido para ustedes este acompañamiento hacia el reclamo legítimo de los trabajadores del Capital? Bueno, para la asamblea, las asambleas por el agua, el reclamo de los municipales nos resuena mucho porque, y más después de lo que pasó el domingo al mediodía, porque lo sentimos en carne propia en diciembre. Y bueno, hemos estado con ellos acompañando, hemos estado en la estación fundamentalmente acompañándolos porque sin embargo han estado con muy buen ánimo, y hemos tratado de ofrecer nuestras redes sociales, que sabemos que tenemos llegada, para que tengan la voz que los medios de comunicación hegemónicos no les da. Y otra vez agradecerle a la Mosquitera, como siempre, que están ahí al pie del cañón con todos los reclamos del pueblo. Marcela, si pudiéramos hacer como una visión histórica de lo que pasó aquel diciembre pasado, creo que la gente se despertó, ¿no? Y esto pasa con la crítica hacia los medios hegemónicos y también con esto, ¿no?, que veíamos una catedrena en medio de una pandemia. ¿Te parece que tiene que ver mucho con lo que pasó con la 7722, que la gente salió a la calle y no se dejó llevar, ¿no?, por lo que decían los grandes medios? Sí, yo creo que tiene que ver muchísimo. Está, no sé si hemos sido 3 o 4 cuadras, por supuesto con distanciamiento social, pero me parece que tiene que ver con eso, que la gente se dio cuenta que en la calle se conquistan los derechos y que recuperamos lo que nos quitan si no es justo. Así que me parece que está acá, hay un montón de organización, un montón de gente también, ciudadanos de a pie, sin ninguna organización, acompañando el reclamo, que es más que digno, más que justo. Y bueno, y las asambleas hemos estado acompañando no solamente en las asambleas del agua acá en el Gran Mendoza, sino en el resto del territorio, acompañando el reclamo, porque el reclamo de los municipales de la ciudad de Mendoza es el reclamo de los municipales de todo el territorio de la provincia. Bien, bueno, y haciendo referencia a este trabajo que hace la asamblea, hacíamos hincapié en la salida anterior que realicé, el agua, si no tenemos agua pura, si no están los servicios básicos garantizados, ¿cómo se realizan las cuarentenas en los barrios? ¿Y cómo estas personas pueden realizar una cuarentena, en teoría, si no tienen un sueldo digno ni siquiera para poder comer todos los días? Y ahí también creo que ingresa el rol de las asambleas de poder garantizar a los barrios agua pura. Claro, una de nuestras consignas en diciembre fue exactamente esa. No solamente con el agua de Mendoza no se negocia, sino agua para los barrios. No hay manera de sobrevivir una pandemia si no hay agua en los barrios. Es una cuestión lógica, que pareciera que el gobierno ni provincial ni municipal parece entender. Si no hay agua, no nos podemos lavar las manos, porque ¿cuáles son los ejes donde se sostiene esta emergencia sanitaria? Lavarse las manos y el distanciamiento social. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos si en los barrios no hay agua? Y entonces, para nosotros por eso es tan importante este reclamo también, porque si nuestros compañeros de municipales que viven en los barrios, ellos son los que viven en los barrios, no tienen agua para lavarse, ¿cuáles son los puntos mínimos que este gobierno les está ofreciendo para que ellos mismos se cuiden? Es lo mismo que pasa con la gente de salud, no solamente la gente que levanta nuestra basura, sino los agentes de salud y todos los que han sostenido estos que al principio de la pandemia llamaban los trabajadores esenciales. Esa retórica paró desde los medios hegemónicos, paró porque son a esos trabajadores esenciales son a los que les están haciendo este tipo de cosas, que le han dejado, nos contaban, los trabajadores municipales nos contaban que les han dejado de pagar el ítem en pandemia, además de pagarle solamente 10.000 pesos, al que más, porque hay compañeros que les pagan desde 2.000 a 10.000 pesos, a todos les han dejado de pagar el ítem en pandemia. O sea, no tienen agua, no tienen dinero. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta pandemia?